Sábado 28 de enero del 2017, reunión Introducción al Yoga de Síntesis, aforismos de Patanjali. a modo de miradas destellantes. Esta luz es una luz de bendición para que la humanidad se realice espiritualmente y alcance la perfección en el transcurso de las edades, siguiendo la espiral de la evolución en absoluta sintonía con la ley natural. La ley de la evolución humana recibe el nombre de la ley de Manu. Los diversos estadios de evolución reciben el nombre de Manvantaras, que son 14 en cada ciclo. Cada Manvantara comprende muchos Mahayugas, o grandes periodos, como si fueran los pétalos de una flor. Cada Mahayuga comprende yugas, siglos, años, meses, días, horas, minutos, segundos, y así sucesivamente. Todas estas divisiones del tiempo están a la espera de desplegarse, igual que los tiernos pliegos de un capullo. Cada uno de esos pliegues o periodos es un rebosar de vida, un rebosar de conciencia y del espíritu de despliegue propio de los pétalos, y cada uno de ellos produce a su vez un conjunto de almas que dejan el reino animal y ascienden a tomar cuerpos humanos. Las lunas llenas y lunas nuevas son los momentos de reproducción de los dioses de la reproducción, entre paréntesis Pitris. Las 14 fases lunares que hay entre luna llena y luna nueva son los principios en miniatura de los 14 manvantaras. Sabemos que las lunaciones gobiernan la reproducción a lo largo de un calendario periódico de 28 días, que es el periodo de fertilidad del mecanismo físico de la mujer. El hombre de los cielos guía de esta manera a la mujer en esta tierra para producir el alma del hombre que desciende al mecanismo físico humano. Y todo esto es para que el alma evolucione. El funcionamiento de este proceso tan complejo produce también residuos inmundos en formas de emociones y de instintos animales en el ser humano. El deber del Manú es guiar a las almas a través de los obstáculos producidos por estas inmundicias y llevarlas con éxito a buen término a través de esta larga y laboriosa jornada, que es lo que quiere decir el éxodo de las 12 tribus de la esclavitud del Egipto, como se dice en la Biblia. Moisés representa una fase del auténtico concepto de Manú y del viaje del hombre. Todo esto está escrito en forma de historia humana sobre las páginas de los cielos, en las inscripciones místicas compuestas en los jeroglíficos espirales de las edades, de los siglos, de las estaciones, de los días, hasta la milésima de segundo. Meditemos acerca del cuerpo destellante del hombre de los cielos Manú, del signo de Acuario, e intentemos entender su mensaje a la humanidad actual mediante este signo. Ahora estamos atravesando un subperíodo conocido como la Era de Acuario. Todos los años, durante el mes de Acuario, el hombre de los cielos derrama el torrente de luz espiritual de su canto. Recordad que el hombre, derramando las gotas de sabiduría espiritual de su cántaro sobre las almas en desarrollo en esta tierra, es el signo de Acuario. Meditemos en el hombre que ha descendido en las formas de los muchos seres humanos que están ocupados con el trabajo de su viaje evolutivo. Leamos su mensaje y tratemos de seguirlo, dándonos cuenta del espíritu de vida universal y de trabajo impersonal a través de los siglos, razas, naciones, eras y estadios. Que el hombre de los cielos nos bendiga a todos. Estudiar y saber nos instala como obreros de la luz, como buscando la luz y buscando la verdad, y buscando el uso de la luz para la distribución de la luz en lo que nos rodea, que eso es servicio. Eso nos habilita para estar sobre la ola, no para que no nos ocurran cosas, sino que lo que nos ocurre lo integramos a lo que es el propósito del Creador, el propósito del regente de la Tierra, al plan. Entonces nos convertimos un poco en aceptar, en ser obreros de la luz. Y eso nos habilita para seguir experimentando los ciclos, y cada vez se forma más bien. Por eso hoy nos convocó el tema de lo que estamos tratando los sábados, que son los aforismos de Yoga Patanjali, en la versión del tibetano, en la versión del maestro Eka, y también la versión más moderna de presentación de la energía por el maestro Sibibi como energía de síntesis. Son 16 mantras que Sibibi estableció, y que es una evolución que él denominó por los 16 mantras, ¿no? Y dio una explicación, que la explicación la hizo el maestro Eka. Entonces el primero dice deep, deep. En inglés después lo vamos a escuchar cuando vamos a la meditación por Ivana, y vamos a entender más la fonética y el sonido. Y dice, esto nos da la idea de sumergir algo en la mente. Después evoca la inmersión de la conciencia en sí misma, tratándose más bien de un sumergirse subjetivo. El término deep, que es profundo, indica el estado de experiencia antes de la creación. Un sumergirse de la conciencia conocida en niveles desconocidos. Yo justamente en inglés, por eso se sabe una noche, la profundidad de la conciencia. Dice, la profundidad del cosmos está llena de oscuridad o subjetividad. Y puesto que antes de esta creación no había nadie más para observarla, existía solo subjetividad. La subjetividad es oscuridad para la conciencia creada, cuando vivimos en el estadio de separatividad. También en el ser humano, este nivel de conciencia absoluta que llamamos subjetividad es oscuridad, cuando la mente está despierta. Todos podemos experimentar este estado mientras dormimos, pero dado que nuestra mente está ausente cuando dormimos, el hombre mental, porque estamos hablando del Raja Yoga, que es la yoga de la mente. Nosotros somos, en esta raza, áreas mentales. Por eso es el yoga que tenemos que desarrollar. El hombre mental no puede llegar a conocerlo. Cuando la conciencia del ser humano se despierta durante el estado de sueño, sin que su mente esté aún despierta, es lo que se conoce como subjetividad o sueño. Todo ser humano puede reconocer la existencia de los tres estados siguientes: el estado de conciencia objetiva, el estado de sueño profundo y el estado de los sueños. Después hay un estado de subjetividad activa que los maestros de yoga llaman el cuarto estado de experiencia. Este cuarto estado pasa de ser percibido para la mente, que no vive en estado de yoga, porque tiene que ser experimentado en ausencia de la mente y en presencia de la conciencia.

en el estado de Axis, Orange, Alps. Higher Reach Beginning. Desde el cuerpo físico hasta el hombre interior hay muchas capas, cada una de las cuales está hecha de una materia particular. Entre paréntesis, un estado particular de la materia original, según su grado particular de conciencia. Estos planos de existencia son el físico, el astral, el emocional, el mental, el búdico, el nirvánico, el paranirvánico y el mahaparanirvánico. Y todos ellos tienen sus correspondientes capas en la constitución humana. Cada capa está conectada con la siguiente capa por medio de un centro. Un centro. Estos centros contienen las potencialidades del material de conexión. Ahí estaría involucrada la física cuántica. Sí, todo está involucrado. La física cuántica, buscando el origen de la energía, se mete en un aspecto que va más allá de la presentación de la energía como fenómeno de reproducción. Por lo tanto, va a una causa. La física cuántica va a llegar a un estadio de desarrollo y establecerse masivamente cuando determine la existencia del cuerpo etérico en el ser humano. Yo leí muchas cosas. Cada capa está conectada con la siguiente capa por medio de un centro. Estos centros contienen las potencialidades del material de conexión entre las diversas capas. El plano físico y el plano astral, por ejemplo, están repletos de éter y conectados entre sí por él. El éter es el prana, la vitalidad. Los centros de conexión son los tres chakras de la tríada inferior, o sea, el centro de base, Muladhara, el centro esplénico, el Vadhisthana, y el plexo solar, Manipuraka. Esto está en sánscrito, son el nombre de los centros, es decir, el centro de base en sánscrito es Muladhara, el centro esplénico en sánscrito es Vadhisthana, y el plexo solar, Manipuraka. Estos tres centros están conectados y lubricados por un éter de tres diferentes densidades y planos de conciencia, el cual forma el filamento entre el plano físico y el plano astral. Ahí es donde energéticamente la cuántica se mete, porque busca la trama de conexión de la energía, que está por detrás del plano físico y no por detrás del plano astral, pero está intermedio, porque es el etéreo. Las potencialidades de estos tres centros son respectivamente los impulsos, que está en el centro de base, el impulso que traemos lógicamente en formar un centro, está en el centro de base. Ese es el centro nuestro de mente y de impulso, que nunca desaparece. El impulso, los reflejos, que están en la parte del centro sacro, y las emociones que están en el plexo solar. Siempre que el cuerpo astral esté en contacto con el cuerpo físico, estas potencialidades se estimulan. En los sucesos de la vida de un hombre mundano se produce repetidamente un estímulo confuso de tales potencialidades. Toda esta actividad necesita una conciencia que organice y un campo de acción para poder convertirla en una actividad sistemática o de yoga. La conciencia organizadora es el plano búdico y el campo de acción es el plano mental.

y segreguen el fluido seminal mediante la actividad de la tríada inferior, así también la conciencia yógica produce y hace que se segregue un tejido luminoso a modo de un canal mental entre el plano búdico y el mental, el cual se transforma progresivamente en el higher bridge o puente superior, al aplicar la cualidad creadora de costumbres a la musa del yoga. En la práctica, cuando el estudiante invoca la presencia del maestro por medio del mantra y se propone mentalmente la idea y la imagen del maestro, comienza este proceso. Este proceso empieza en la mente del discípulo con la actividad del maestro en forma de bendición. Uno no ha de concentrar su mente en el maestro o en el mantra, ni tampoco repetir el mantra con esfuerzo muchas veces, pues el esfuerzo hace que el hombre viva en la mente, y cuanto mayor es el esfuerzo, más se queda uno atollado en la mente. Proponte al maestro en tu mente y entrégasela a él, sin esfuerzo. Deja que tu mente vaya donde quiera ir, pero obsérvala pasivamente, pues de este modo la mente que observa aprende a separarse de la mente que vagabundea. ¿Qué va? Vagabundea. Entonces, la conciencia del maestro llenará la mente que observa, como el revisor, por eso lo hago, como el revisor que se baja del tren para ponerlo de nuevo en marcha y vuelve otra vez a subirse en él cuando ya se ha puesto en movimiento. Así, finalmente, la mente inferior se disuelve en la mente que observa. De esta manera también, la conciencia del maestro empieza a construir un puente superior en el discípulo. Truth Levels. En este estadio, el nivel del hombre deja de existir. El nivel físico de altura, profundidad y dirección, los niveles astrales de apego, deseo, repulsión y odio, los niveles mentales de motivo, utilidad, fama y convención, etcétera, etcétera, se funden todos en la conciencia búdica debido al hecho de que la conciencia reemplaza temporalmente los planos inferiores. Los niveles mencionados anteriormente desaparecen para el hombre interior cuando éste se retira al plano búdico y se quedan en él únicamente como niveles de verdad de sus diferentes planos de conciencia. Estos niveles de verdad están hechos de la verdad una, que es la naturaleza básica o mula prakriti del ser humano. De esta manera, los niveles de verdad también se funden en la verdad y existen como niveles de verdad, mientras que prakriti, o la verdad una, existe en él como sus diversos niveles. Nine Non Now Levels. Nai quiere decir ausencia emotiva. Non quiere decir nadie. Y now significa no pensamiento. Este estado se refiere al momento en que la mente no tiene ya pensamientos. El plano búdico del hombre corriente está dividido en dos partes. El plano búdico del hombre corriente está dividido en dos partes, una superior y otra inferior. La parte inferior alimenta la mente, al mismo tiempo que esta, la mente, la colorea. De ahí que se disuelvan algunas ráfagas de experiencias del plano búdico y se traduzcan en pensamientos que operan en el plano mental.

que es el nil leves en nosotros en lo que a motivos se refiere. En el segundo estadio consideramos a las personas únicamente como principios del trabajo cósmico. Deja de existir lo que antes era el motivo, es decir, la diferencia entre nosotros y los demás, y empezamos a considerar a las personas como unidades y componentes de la misma fórmula cósmica y como semillas de un mismo árbol, diferentes entre sí solo en la cantidad, pero hijas de la misma semilla, de la misma germinación y del mismo proceso de fructificación. En este estadio ya no existe nadie, sino una serie de unidades de los laboratorios cósmicos que llevan a cabo las mismas acciones solares y planetarias sin hacer acciones individuales ni tener diferencias individuales. Los demás empiezan entonces a ser no para nosotros, es decir, no otros, sino nosotros mismos. Entonces, None existe en todos los niveles. Cuando hayamos hecho desaparecer los motivos y dejemos de tener la impresión de que hay diferentes personalidades, no tendremos ya pensamientos en que pensar, sino solo la experiencia para experimentar. Entonces, caminaremos, hablaremos y nos relacionaremos con el mundo objetivo como si fuera con nosotros mismos, dando en todo momento la respuesta adecuada a todas las personas desde el plano cósmico. Al tener semejante experiencia y no tener pensamientos, habremos convertido a Nau en nosotros mismos. Esto es lo que significa Nau Leves, en nosotros. Entonces seremos como niños sanos, toda experiencia sin pensamiento. Normal Temperament. Temperamento es un término empleado para denotar la naturaleza personal e individual de una persona. El contacto de la naturaleza individual con la naturaleza superior hace que el temperamento se ponga en acción. La reacción de una conciencia individual ante la naturaleza humana absoluta es la causa de los diversos temperamentos que existen. Cuando la mente está quieta, el temperamento individual no desaparece, sino que encuentra de nuevo su ángulo adecuado con la naturaleza humana absoluta, de modo que puede pasar por ella y atravesando la naturaleza planetaria y la naturaleza solar, puede llegar hasta la naturaleza cósmica. En el plano cósmico, el cosmos se funde en la naturaleza y esta se funde en la conciencia del propietario de la naturaleza, entre paréntesis, vagamente entendido como Dios. El ángulo entre la naturaleza individual y la naturaleza humana es el que forma este temperamento particular. En palabras de Pitágoras, gracias, Marta, hay dos tipos de ángulos entre estas dos naturalezas. A, el ángulo agudo o temperamento de rasgo una, que se caracteriza por la precaución, sagacidad, separatividad, aristocracia, sentimiento de superioridad religiosa, intelectual o económica e inclinación a la virtud y al amor. Estas actitudes son necesarias en la fase inicial para conseguir que la conciencia evolucione

y entre dos sucesos consecutivos, el uno que está presente es quien lo observa, que es, de hecho, el silencio. La mente no es capaz de experimentar el silencio. Y por eso considera el tiempo como una capa externa del silencio. Cuando la mente está absorta escuchando música. ¿Cómo es el silencio? ¿Eh? ¿Qué es el silencio? Lo vuelvo a leer. El hombre cree que entre estos dos sucesos existe el tiempo, pero solo existe en realidad su ser. Los sucesos ocurren en el mundo objetivo. Y entre dos sucesos consecutivos, el único que está presente es quien lo observa, que es, de hecho, el silencio. La mente no es capaz de experimentar el silencio y por eso considera el tiempo como una capa externa del silencio. Cuando la mente está absorta escuchando música, por ejemplo, el tiempo deja de existir. Cuando hemos estado escuchando música durante una hora, nos damos cuenta de que ha pasado una hora solo cuando tenemos presente el momento antes y después de esa hora. Pero mientras escuchamos, no existe la hora, ni el minuto, ni el segundo. Esto se debe únicamente a la noción del tiempo que tiene la mente. Lo que el tiempo es para la mente se expandirá como la experiencia de la existencia, y entonces habrá solo un continuo de tiempo presente o de experiencia sin la noción de futuro. El pasado y el futuro pertenecen a la conciencia objetiva y por consiguiente a la mente. El presente pertenece a la conciencia subjetiva, que es experiencia sin mente. Por esta razón, la mayoría de la gente suele vivir mentalmente en el pasado o en el futuro y se pierde constantemente el presente. Halet Rigi. Cuando la mente está quieta y el tiempo se ha expandido en el eterno presente o conciencia del ser o yo soy, no hay lugar para procedimientos ni planes individuales preestablecidos. De hecho, al estar en ese plano, no existe ya el individuo y todo lo que queda es una unidad del laboratorio multidimensional que es la constitución humana establecida en un vehículo físico. No hay tampoco plan alguno, porque lo que se necesita es un principio que reemplace a la mente planificadora y al plan. En esta encrucijada, el principio planetario desciende a la conciencia por decisión propia, debido a la gracia de la conciencia del maestro. Se trata simplemente de un procedimiento por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo. Esa chispa propone su existencia, o mejor dicho, su manifestación en la constitución humana, y esa propuesta es entonces percibida como un impulso, entre paréntesis, no para la mente, de luz, entre paréntesis, iluminación o realización. Este impulso de luz no puede ser comprendido, porque la mente no está presente y puede ser experimentado solo si la luz misma así se lo propone. Al estar en este estado, este impulso se experimenta de la misma manera que al aumentar el voltaje de la corriente eléctrica en una bombilla encendida. Durante los primeros días de esta experiencia, la conciencia retrocede desde el estado de experiencia al estado mental. Y es entonces cuando la mente puede hacerse una idea del aumento de luz, únicamente mediante la boleta que trae Aranguren. No. Dice. Y es entonces cuando la mente puede hacerse una idea del aumento de luz únicamente mediante la impresión que produce en ella esta llama o chi. La mente trata de comprenderlo y de explicárselo, pero es en vano, pues el comprender pertenece a la mente y el explicar necesita de un lenguaje que es también algo convencional para la mente. Cuando el hombre llega a la experiencia mediante la meditación, se produce luz. Pero en el momento en que el hombre desciende a su mente, se produce tan solo un reflejo de esa luz, que se transforma en una imagen deficiente o en una idea lo suficientemente imperfecta como para que pueda contener la luz. Lo que la electricidad es al circuito eléctrico es el prana para la conciencia humana. Solo se puede saber lo que es la electricidad cuando se la utiliza. Así también, la mente puede comprender la vida solo a través de sus manifestaciones. Nadie puede saber lo que es en realidad la electricidad. Pero todos podemos experimentarla cuando vivimos en el estado lúdico. Esta experiencia es lo que el maestro llama Electric Thing, Ether World Out. Si quieren, dejamos y hacemos la meditación. Quería, va, eso recién lo quería comentar, eso lo publiqué vía Facebook. Lo leí de ahí recién. ¿Qué significa Anicca? Y yo no me acordaba hasta que lo publiqué. Que si lo puedo leer, porque es una recomendación. Es que es porque son 7 menos cuarto. Lo leemos y hacemos la meditación. Claro, porque es una recomendación, bueno, para hacer a las 21. No queda. Ether world, equator equal, pinnacle ahead, hidden circumference, sideways, Miller from center y vertical level y mid center. Hicimos la mitad. Sí. Bueno, pero de todas maneras es una meditación para hacer las 21 horas de hoy. Bueno, eso es lo que la 21 acá. No, por eso, pero contarles qué significa eso para el que quiera hacerlo esta noche. 21, la vamos a hacer a las 7, está bien. ¿Eh? La meditación danista es decir las 16 mantras y mantenerse en silencio, nada más. Pero si me permiten, digo lo que la explicación que la saqué de la página, la obtuve de la página web oficial de la WTT, dice: el zodíaco está hecho de 27 constelaciones que son llamadas las 27 mansiones de la luna. El maestro Jesús dijo: mi padre tiene muchas mansiones. La luna se mueve a diario a través de cada una de las mansiones en un mes lunar. Danista es la constelación a través de la cual las energías de síntesis o la energía de acuario visita a la Tierra. Cuando el maestro Sibibi nació, la luna estaba en la constelación Danista, lo que no es una coincidencia. La palabra danista significa viento próspero. Acuario es ventoso, ya que es un signo de aire. De aire. En 1990, el doctor Parvati Kumar tuvo una muy profunda experiencia meditativa en un día en que la luna transitaba por la constelación danista. Él tuvo otra profunda experiencia en una subsecuente meditación. De este modo, se le propuso meditar a las 9 p.m. durante los días en que la luna está en la constelación danista. Esta meditación danista se realiza cada vez que la luna entra en la constelación, meditando sobre los mantras místicos dados por el maestro Sibibi, que estuvimos leyendo. Para esta meditación se fijó el tiempo a las 21 horas o 9 p.m. Se recomienda comer lo más ligero posible en ese día y después meditar. Y después de la meditación, lo mejor es retirarse a la cama lo más silencioso que sea posible en reclusión, sin hablar de forma excesiva. Estos mantras usados por el maestro CBB tienen un misterioso efecto sobre la psique de los aspirantes y hacen que la mente, los sentidos y el cuerpo se alineen más rápidamente. Estos mantras están basados en la potencia del sonido y deberían oírse pronunciarlos. Para pronunciarlos, ellos deberían ser oídos cuidadosa y atentamente, cerrando los ojos y con los oídos abiertos. Una vez pronunciados, permanecer silenciosos por 15 minutos. Eso está más bonito de fumar. Bueno, hacemos una meditación.